Escuchamos este pasaje del Evangelio de Marcos, la primera aparición pública de Jesús y su primera manifestación mesiánica en la sinagoga de Cafarnaúm, generando mucha sorpresa en los interlocutores que dicen: ¿quién es este que enseña con autoridad, no como los escribas? Rara expresión, porque los que tienen autoridad para enseñar en la sinagoga son los escribas, no Jesús, que no era ni sacerdote, ni rabino, ni nada. Y después remarca el relato de Marcos, al final, después de la sanación de este hombre poseído por un espíritu impuro, que la gente vuelve a asombrarse, diciendo: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, con autoridad. Repitiendo entonces esto que en el Evangelio de Marcos es muy importante desde el comienzo: la autoridad que Jesús tiene para hacer lo que hace, para decir lo que dice. Por eso me gustaba charlar un poco esta tarde sobre cómo vivimos nuestra autoridad, el ejercicio de nuestra autoridad en el ámbito que nos toque a cada uno. Está claro que Jesús no tiene una autoridad institucional. Hay tres dimensiones en este pasaje breve de autoridad institucional. Se nombra a los escribas, que son los que tienen la autoridad institucional para enseñar. Se nombra a la sinagoga, que es el lugar donde se enseña institucionalmente la ley de Dios. Y se menciona el sábado, es un sábado que conduce su todo esto, que es el día de descanso oficialmente regulado por la ley de Dios también. Aquí hay tres menciones a una autoridad religiosa institucional, y sin embargo, el que tiene la autoridad es Jesús. La autoridad de Jesús es tan impactante que dice el Evangelio que Él enseña de una manera nueva, con autoridad. Enseña de una manera nueva, no algo nuevo, porque Jesús seguramente hablaría de los profetas, hablaría de la ley de Dios, pero lo hace de modo nuevo, a diferencia de los escribas. Y entonces, esta autoridad que Jesús manifiesta por el modo nuevo de enseñar es tan esencial en la figura de Jesús, que yo diría que Él vive para ejercer esta autoridad y muere por haberla ejercido. Todos sabemos bien que arriba de la cruz hay un cartelito que dice: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. De modo que el motivo falso, por tanto el pretexto para crucificar a Jesús, para que los romanos consintieran crucificarlo a Jesús, a justiciarlo, es que Él reivindicara una autoridad real de ser rey de los judíos contra el César romano. Bueno, pero en el fondo, las autoridades judías utilizaron este pretexto porque lo que en verdad les molestaba a ellos es que Jesús era una autoridad religiosa, no institucional. Jesús reivindicaba la autoridad de ser Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos, comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Esta buena nueva, ¿qué tiene de nueva la buena nueva? El Evangelio que tiene de nuevo, enseña de una manera nueva. Lo que tiene de nuevo el Evangelio es la autoridad con que Jesús vive y hace las cosas. Por eso digo, a la luz de esta manera nueva de enseñar, que impacta tanto, y de esta autoridad que es también diferente a la autoridad instituida de los escribas, bueno, me gustaba charlar un poco sobre nuestra propia autoridad, sobre todo en contextos donde todas las autoridades instituidas están desacreditadas o autodesacreditadas, desde las autoridades religiosas, del Papa, pasando por los obispos, la ciudad de los curas, los políticos en todos los rangos, también en todos los niveles, las autoridades institucionales, directivos de un colegio, a quienes quizás los padres maltratan porque pagan una cuota, entonces creen que el directivo asesinado de ellos tiene derecho a maltratarlo, como el ministro de Trabajo a su sociedad doméstica. Las autoridades políticas, las autoridades institucionales como un colegio, están desacreditadas. La autoridad conyugal, la autoridad paternal, fatal para las esposas, y no la de los padres, la de los esposos, porque gran parte, si no todos los problemas de pareja, son problemas de manejos de poder, quién prevalece sobre quién. Y de los padres con los hijos, porque hoy los que mandan en la familia son los chicos, devenidos en criaturas omnipotentes, caprichosas, y los padres sometidos a esa autoridad infantil. Lo cierto es que desde la autoridad religiosa máxima, Francisco, que también es cuestionada por muchos, quizás de los que puedan estar aquí presentes, porque lo ubican al Papa de un lado de la grieta argentina y queda desacreditado, fuera de nuestro país, por ejemplo, ahora en el viaje a Perú y en Chile, por toda la cuestión de la pedofilia, y el Papa entonces de pronto comete una pequeña gafa en esa respuesta a las víctimas de la pedofilia en Chile, y después tiene que pedir disculpas en el viaje de avión de Chile a Perú. Es de hablar de los obispos que manejaron mal, o manejan mal, la conducta pedofílica de sus sacerdotes, es de hablar de los sacerdotes que cometen actos de abuso. Lo cierto es entonces que hoy en día, con respecto a una autoridad instituida, se ha hecho muy difícil. Lo bueno de Jesús es que no es una autoridad instituida, es una autoridad personal. Por tanto, Él se autoriza. Lo que lo autoriza a Él no es ningún título ni ningún nombramiento oficial de nadie. Lo que lo autoriza es cómo Él ejerce su autoridad. Lo que autoriza o desautoriza Papa, un obispo, un cura, un padre de familia, un esposo, una mujer, a una autoridad de un colegio, lo que la autoriza o desautoriza es el modo como ejerce la autoridad. Jesús ejerce su autoridad de una manera distinta, opuesta a los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas lo que hacían era someter la conciencia religiosa de la gente con la ley de Dios, coaccionándolos, coartándolos, cercenando su libertad de conciencia, acusándolos, manejando la libertad de conciencia del mundo. Jesús va a ejercer su autoridad siempre en diálogo con la libertad de sus interlocutores, convocando a esa libertad, convocándola, provocándola, invitándola, cuestionándola, haciendo que esa libertad se mueva, provocando una respuesta, invitando a dar una respuesta, pero jamás manipulando, forzando o renegando de la libertad de sus interlocutores. Por lo tanto, esa autoridad de Jesús nunca va a renegar de quien tiene delante, por más equivocado que pueda estar el que está delante. El que tiene de la verdad autoridad nunca somete al otro, sino que lo invita, lo provoca, lo convoca, lo ilumina, lo cuestiona, lo ayuda, lo confirma. Bueno, todo este es el estilo de Jesús. Por eso es que Jesús terminará sometido por el poder y la autoridad instituida. Porque como Él no tiene ese psicótico, ese estilo autoritario de ejercer la autoridad, terminará crucificado por la autoridad instituida. El modo de ejercerla entonces es un modo amoroso. ¿Qué quiere decir amoroso? No estoy hablando de simplemente de era cariñoso, mimoso, no. Amoroso significa que el único motivo por el cual Jesús ejerce su autoridad es el bien del otro, el bien de los demás. Y todo lo que va a decir, a veces dulcemente, a veces firmemente, será por el bien del otro, no por el ejercicio del poder y el deseo de someter y de demarcar un territorio que el gobierno domina, no, sino simplemente por el bien del otro. Y para buscar el bien del otro, no hay modo de hacerlo si no es convocando la libertad. Por eso en eso Jesús manifiesta una autoridad mansa, diría yo. Y simultáneamente, esa mansedumbre se manifiesta como firmeza, porque lo segundo que hace Jesús en esta escena del Evangelio, en esa sinagoga, es liberar a un hombre oprimido con el espíritu impuro. En el Evangelio de Marcos mil veces aparecen los espíritus impuros, los demonios, qué sé yo. Bueno, este mal espiritual que oprime, que aflige a este hombre, Jesús lo exorciza, lo libera, digamos, de este mal, simplemente con su orden, ¿no? Salve este hombre. Por tanto, la firmeza con la cual Jesús erradica el mal de un hombre oprimido por el mal, o la ternura con la cual él dirige su palabra, a diferencia de los escribas autoritarios, esa es la manera nueva de enseñar, esa es la autoridad. Entonces, si lo nuevo del Nuevo Testamento es un modo de ejercer la autoridad, esto tiene mucho que ver con nosotros, porque no hace falta que tengamos alguna autoridad, insisto, institucional o profesional, que muchos de ustedes la tienen, muchos de nosotros la podemos tener, sino que es el modo finalmente de vincularnos con los demás, como un modo en el cual tenemos que ejercer nuestra responsabilidad por los demás de un modo firme y manso o tierno a la vez. Cada uno tendrá algunos distintos rangos y ámbitos de ejercicio de su responsabilidad en la vida, sí, laboral, profesional, en la vida de la convivencia social en el país, en la vida matrimonial, en la vida familiar, con los hijos, con los nietos, y yo en la vida ministerial como sacerdote. Bueno, pedimos al Señor entonces que este estilo de Jesús, que tanto impacto genera, que es el ejercicio de la autoridad de un modo nuevo, a través del amor, de la firmeza y de la ternura, bueno, que pueda estar también absorbido por nosotros. Eso significará no manipularnos, no gritarnos, no destratarnos en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida de la convivencia, de la comunidad, en la vida social, en la calle, en ese contexto, donde el trabajo, donde ustedes busquen un ámbito de convivencia, será poder ejercer la firmeza, la ternura de un vínculo que sabe proponer a los demás algo bueno, haciéndolo, insisto, al estilo de Jesús. Bueno, pidamos esa gracia, ya que el Evangelio de Marcos comienza justamente con esta escena, y tan interesante y tan importante, que también nosotros podamos ejercer nuestra responsabilidad o autoridad de la misma manera.